Destierre D. DJ Samuel Quinto, prepárate. Este es el momento. One, two, three, toma. Y todo el mundo con las manos arriba. Y si te gusta con las manos arriba, venga a bailarlo, venga a gozarlo. Pero mantiene tú las manos arriba. Y todo el mundo con las manos arriba. Y si te gusta con las manos arriba, ven y siente la sensación. Y yo te canto en esta canción. Te deseo, me emociono.